Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya vámonos en vivo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más totalmente en vivo de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y cuando les digo que estamos en vivo, pues es necesario que chequemos, porque a lo mejor están escuchando ustedes una repetición. Entonces les voy a decir que hoy ya es jueves 18 de febrero. Ya se nos está yendo el segundo mes del año. Increíble, pero cierto. Jueves 18 de febrero del año 2016. En este momento son las 9 de la noche. ¿Con qué? Con 26 minutos. 9 de la noche, 26 minutos. Tiempo de la capital del país. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que nos están escuchando en vivo y que, por lo tanto, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil. Lo pueden hacer a través de www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran. Van a ver pues nuestra página de la estación. Y abajito, si bajan un poco su pantalla, van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes nos platican su problema. Nos dicen, es que el cobrador ya me vino a amenazar, o me llegó una carta y no sé qué hacer, o lo que sea. Cualquiera que sea su problema, con mucho gusto, aquí les vamos a brindar asesoría puntual y precisa al respecto para que puedan resolverlo de la mejor manera posible. También por teléfono, 59-16-0410, 59-16-0410, la LADA 0155, para mis amigos del interior de la República Mexicana, para que nos puedan llamar también. Igual nos platican su problema y les brindaremos asesoría al respecto. Bueno, hoy no tuvimos programa en la tarde, les debo una gran disculpa, por favor, perdónenos. Lo que ocurrió fue que a eso de las 2:30, más o menos, 2:30 de la tarde, nos llamaron del periódico Excelsior para su sección Dinero Inteligente. Nos pidieron una entrevista. Ya llaman varias que concedemos para ese medio y para muchos otros, pero no les pudimos decir que no, porque pues es un medio masivo que llega a millones de personas. Y hablamos de un tema bien interesante, porque ayer la Secretaría de Hacienda y Banco de México dieron una noticia que pues sí preocupa. Sí preocupa. Tiene sus bemoles, ¿no? Esta noticia. Hay cuestiones que son positivas, si ustedes gustan, y hay otras que son muy negativas. Entre lo que anuncia el día de ayer Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto, cosa muy notable, ¿no? Porque parece que se pusieron de acuerdo para salir a dar la nota. Lo que anuncian básicamente es, primero, que ya no van a malbaratar las reservas que tenemos de dólares. Lo que nosotros les decíamos, no sé si tengan ustedes oportunidad de escuchar nuestros programas anteriores, los de esta semana, la semana pasada, la semana antepasada. Yo creo que desde diciembre que comenzaron con este asunto del remate por medio de subasta de las reservas de dólares para contener el precio precisamente del billete verde. Bueno, pues nosotros les dijimos que no lo hicieran porque no es conveniente. Financieramente hablando, en términos neta y puramente económicos, pues el dólar va a subir, no hay manera de evitarlo. Y al hacer esto, pues lo único que estaban haciendo era pues desperdiciar esos recursos en lugar de invertirlos en cuestiones más útiles. Bueno, pues simplemente los malbarataban, como les decía yo hace un rato. Entonces ya ayer uno de los anuncios, que nosotros creemos que es el más positivo de lo que dijeron, es que ya se acabó la subasta de dólares, ya no lo van a hacer, porque se los iban a acabar. Al paso que iban, al rato no íbamos a tener ni un centavo ahí de nuestras reservas. Y debemos entender que desde la administración de Richard Nixon ya no existen reservas de metales, ya no respalda ningún metal precioso el dinero circulante. Antes de la administración de Nixon, la inmensa mayoría de los países se mantenía bajo un sistema por el cual no podían imprimir más dinero del que tenían respaldado con algún metal precioso, que podía ser oro o plata. Bueno, pues Richard Nixon decide que ya no van a manejar ese esquema y que se pueden imprimir todos los billetes que quieran, que cada banco lo puede hacer. Bueno, el Banco Central, por supuesto, de cada país, lo podía hacer. Y pues rápidamente los demás países, entre ellos nosotros, imitamos el esquema. Y desde entonces, bueno, pues ya no está respaldado por nada, mera especulación. El dinero, realmente el papel que tenemos en las manos, no vale más que la fe que tenemos en ese mismo dinero. Y aquí en México, pues esa fe se basa en la cantidad de reservas en dólares que nosotros podamos tener como país. Entonces, pues si Banco de México se agarra a desperdiciar ese dinero, esos dólares, a malbaratarlos, a venderlos a precios bajos, pues al rato no íbamos a tener nada que respaldar a nuestra moneda y al rato sí íbamos a tener serios problemas económicos, una devaluación durísima. Bueno, pues ya dijeron que ya no lo van a hacer. Finalmente, vaya, hicieron caso, eso es importante. Y dieron otras noticias, entre ellas, bueno, que va a haber más recortes en el gasto público. Específicamente, a lo que más le van a pegar es a Pemex. Ya Pemex está como un zombie, ¿no? Es esa paraestatal a estas alturas del partido, se lo acabaron, qué desgracia. Como país ahí teníamos una gran riqueza. Pudimos haber hecho mucho con esos recursos naturales tan importantes que nos tocó tener en nuestro territorio nacional. Desgraciadamente nunca hicimos nada por protegerlos. Esto que está pasando es en gran parte culpa del gobierno, sí, pero también es culpa de todos nosotros que nunca levantamos la mano ni la voz. Y ahorita pues ya, Pemex es un zombie, un muerto viviente que se arrastra con dificultad y al cual le van a dar el tiro de gracia. Le acaban de anunciar, o acaba de anunciar Luis Videgaray el día de ayer y hoy en la mañana a las 11, que ya, se acabó el asunto. Y le van a recortar 100 mil millones de pesos a Pemex. En total el ajuste de recorte presupuestal al gasto público quedó en 132 mil 300 millones de pesos. Una cantidad fuerte de lana, sí, claro. Pero de ahí es 100 mil millones. Se los quitan a Pemex. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que imagínense ustedes. Si ahorita, lo que va del año, de diciembre para acá más o menos, Pemex ha perdido 10 mil empleados. Se han perdido 10,000 empleos dentro de Pemex. Ahora con este recorte, pues híjole, se va a poner color de hormiga la cosa. Y toda esa gente, y aquí es donde volvemos al asunto de que la mayoría de ustedes no se sobreendeudaron por voluntad propia o porque ustedes lo hayan planificado así o por irresponsables. Y nosotros tenemos estudios muy serios en la materia. La mayoría de ustedes se sobreendeudó porque algo ocurrió, ¿no? Una cuestión ajena a su control. Sí, de parte, claro, no les estoy quitando su culpa totalmente, eso sí. En parte, pues sí, no fueron previsores. No se esperaban algo tan grave en sus vidas como para no poder pagar sus deudas. Al mejor país le pasa. A la mejor industria, a la mejor empresa le llega a suceder. Entonces no se sientan tan mal. La realidad es que de pronto algo pasó. Y lo mismo está pasando ahorita con todos estos empleados de Pemex, que hasta el momento, pues todavía no los despiden, pero muchos de ellos tienen hipotecas, deben el coche, deben las tarjetas. Imagínense ustedes que el día de mañana les digan, ¿sabe qué, señor? ¿Qué cree? Que muchas gracias y ahí nos vemos. Y ahora para que les den su liquidación, ¡puf! A cuentagotas y si bien les va en los próximos 5 o 6 años. O se pueden aventar un juicio, claro, pero ¿saben cuánto se van a tardar? Entonces, pues es la realidad, ahí está. Una de las cuestiones por las cuales la gente deja de pagar sus deudas es la pérdida del empleo, ¿sí? De manera imprevista, sin que nadie se lo esperara. Y pues, imagínense con esta noticia que dio don Luis Videgaray, pues los empleados de Pemex se dieron así como que, oh, oh. Los empleados, claro, está de los niveles medios para abajo, ¿no? Porque de los niveles altos, esos bates tienen su chamba segura. Ellos no tienen nada que preocuparse. Así es siempre. Bueno, la otra cuestión que también nos preocupa un poco, y aquí no debemos entrar en pánico porque no es algo así tan, tan grave, pero sí es algo que debemos tomar en cuenta, es que don Agustín ya indicó que pues, van a aumentar la tasa de interés bancaria. Lo que les decíamos hace como 3 meses, por ahí de noviembre, cuando la Fed en Estados Unidos iba a hacer lo mismo, y se liberó la tasa de interés que tenía años que no la liberaban por allá. El gobierno mexicano se tardó un poquito, pero les dijimos que lo iban a hacer. Y ahí está. Del 3.25 la subieron a 3.75%. Esto quiere decir que los bancos van a modificar las tasas de interés variables en cuanto a tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos automotrices, créditos hipotecarios, etcétera. Cualquier cosa que tenga una tasa de interés variable, que sea un crédito, por supuesto, se va a ver afectado por esta situación. No es mucho, pero a economías muy endebles, a personas que tengan ya el nivel de sobreendeudamiento muy alto, pues este empujoncito va a terminar de tirarlos, ¿no? Entonces, lo que le decíamos nosotros hoy a Excelsior, al periódico Excelsior, en esta entrevista que concedimos y que sale publicada mañana, por cierto, para que la chequen en su sección Dinero Inteligente. Ahí estamos una vez más. Ya, si nos buscan Defensa del Deudor, Dinero Inteligente, Excelsior, Defensa del Deudor, El Universal, Defensa del Deudor, La Jornada, en todos esos medios hemos estado. Entonces, para que nos chequen. Bueno, pues mañana sale publicado. Lo que les decíamos precisamente a los señores de Excelsior era eso, ¿no? Que esto va a impactar negativamente a aquellas personas que ya tienen un nivel de sobreendeudamiento de complicado a grave. Sí, les va a dar el tiro de gracia, ahí está. ¿Y por qué nosotros comentábamos hace un rato que no nos parecía tan bueno lo que anunció Banco de México y la Secretaría de Hacienda? Bueno, porque ahora esta carga, este problema que está enfrentando a la economía mexicana, pues se la están trasladando a todos ustedes y a todos nosotros. Y por un lado, por ejemplo, a los empleados de Pemex los van a pasar a molar con este recorte. Y luego todos los que tenemos algún crédito con tasa variable, pues también de piquito en piquito pues se va llenando el bolsillo. Lo único positivo de estas noticias que dieron el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Banco de México es que, pues, eso impactó positivamente el peso, al peso. Lo fortaleció un poquito y logramos que de 19 pesos con 20 centavos, en algunos momentos bajó a 17 con 96 y cerró en 18 pesos y fracción. Mañana les tengo la cifra exacta porque estuvo muy, muy volátil el día de hoy el dólar. Pero ahí está, ¿no? Entonces, va a haber alza de precios, por supuesto, prepárense, por favor. Continuamos con la estrategia de no gastar de más. Va a haber menos empleos también, eso es un hecho. Y va a haber más intereses. ¿Qué nos parece esta política, esta estrategia que está anunciando Secretaría de Hacienda y Banco de México en conjunto? Nos parece mucho más adecuada que la que tenían de rematar los dólares, eso sí. Pero no nos parece la idónea, la ideal desde nuestro humilde punto de vista como la organización de ayuda al deudor más importante del país. Es que tendrían que inyectarle dinero a la industria, dar incentivos a los particulares, a la gente que genera los empleos, dar incentivos fiscales, dar incentivos crediticios con tasas de interés muy, muy bajas, para que ellos puedan impulsar nuevamente la maquinaria económica del país, generen empleos, y esos empleos bien remunerados o medianamente remunerados, pues van a hacer que circulen pesos y centavos en todo el país, y eso va a reactivar la economía poco a poco. No es una solución milagrosa, estamos hablando de algo que va a funcionar en los próximos 5 o 10 años, pero de que va a funcionar, va a funcionar. ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces el que esté a cargo en estos momentos no se va a poder parar el cuello y decir, ya ven, yo sí pude, ya lo hará el que sigue, y eso no le conviene a ningún político. Nosotros creemos que por ahí va el asunto. Entonces, esta es la estrategia que Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los señores de Banco de México pues van a manejar. Vamos a ver, eso sí, no es muy positiva para el ciudadano, para todos nosotros, no es muy positiva. Y ahorita les tengo otra noticia todavía más gacha, o sea que váyanse preparando. Pero si manejamos la estrategia que les hemos dicho aquí, por favor háganlo, no van a salir tan raspados. Eso se los aseguro y se los garantizo. No es tan serio, no vamos a entrar en pánico, pero si es necesario tener nuestras estrategias previsoras o previsorias, pues como sea, pero hay que estar preparados. La otra, que híjoles, así está muy dramática y muy fea, ¿se acuerdan del Fobaproa? ¿Sí? De aquel rescate bancario donde los políticos hicieron lo que quisieron cuando la banca era nacional y nos vendieron la idea de que si la privatizaban todo iba a estar bien bonito y nos iba a ir bien padre y todos íbamos a tener mucha lana y muchos créditos y todo eso. ¿Se acuerdan, no? Bueno, hasta la fecha la seguimos pagando. Este asuntito, este chistecito del Fobaproa, pues todavía no lo acabamos de pagar. Y nosotros nos vamos a morir, todos nosotros. Y nuestros hijos o sus hijos van a terminar de pagar el chistecito del rescate bancario. Que al final llegaron particulares y se están haciendo multimillonarios con estos bancos. Pero así, multimillonarios. Pero nos encanta el crédito, ¿no? Bueno, Ahora van a hacer lo mismo, de una cosa similar, mucho más grave, porque aquí estamos hablando de 50 mil millones de pesos. Para rescatar al asunto este de las jubilaciones en Pemex, que no tiene lana Pemex para pagarle a todos sus pensionados. Tiene una deuda formidable, nada más en ese rubro. Y como les decíamos nosotros, híjole, para que vean que no estamos mintiendo ni que nos inventamos nada, los invito a que escuchen nuestros programas pasados, ¿sí? E incluso lo publicamos por ahí en nuestro Facebook y todo, hace más de un mes o mucho más. Nos van a cargar a nosotros el muertito, y ya lo hicieron. Ay, tan sencillo, y fue Carstens el que lo dijo apenas, otra vez ese señor, pero bueno. ¿Se acuerdan ustedes que Agustín Carstens decía hace como 4 meses que no pasaba nada, que la economía del país estaba bien cimentada y éramos una economía emergente bien fuerte y que no sé qué? Y vean lo que está pasando ahorita. Bueno, ya el anuncio que dieron demostró que no estamos tan bien. Bueno, el otro anuncio es ese, que ya se va a crear el Pemex Proa. Y ahora todos nosotros vamos a pagar esa lana que nosotros les dijimos y sucedió tal cual. De las pensiones que no puede pagar Pemex, porque pues saquearon a la paraestatal, se volaron ese dinero, pregúntenle al líder sindical, dónde quedaron todos esos millones y millones y millones cuando el barril de petróleo costaba más de $100, ¿qué le pasó? Y eso fue en la administración de Fox y en la administración de Calderón, y ahí el petróleo estaba carísimo y no se hizo nada con esa lana. Bueno, sí se hizo, se hicieron casas, se hicieron coches, se hicieron yates, se hicieron cuentas bancarias multimillonarias, pero no se hizo para todos nosotros, se hizo nada más para una muy reducida proporción de la población mexicana, que todos sabemos quiénes son. Entonces, ahí están las dos noticias de esta noche. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay mucho que se pueda hacer al respecto en estos momentos, más que seguir con la estrategia de no gastar de más. No endeudarse. Si tenemos deudas hoy más que nunca, después de la noticia que dio don Agustín Carstens ayer y hoy en la mañana, pues pagarlas a la brevedad, porque ahí sí va a haber una afectación más o menos seria. Entonces aquí les podemos ayudar a que las saquen. No se preocupen, las negociamos, los defendemos legalmente. Otra cosa que comentábamos precisamente hoy para el periódico Excelsior es que hemos visto un incremento en los procesos judiciales. Y también se los decía yo en el programa pasado. ¿Por qué? Porque los bancos mantienen su valor de acuerdo a distintos parámetros, y uno de estos parámetros es la cartera vencida. Un banco no se puede dar el lujo de tener una cartera vencida muy alta, porque entonces su valor comercial como institución, como negocio, baja frente a su competencia. Entonces, como los bancos están viendo que la cartera vencida pues, está comenzando a crecer por este asunto de la crisis y la gente no puede pagar sus deudas y todo eso, se están volviendo un poquito más agresivos. Por eso, precisamente, la reforma financiera de hace ya 2 años, donde se le facilitaban las cosas a los bancos para poder demandar a los deudores, bueno, precisamente por eso. Y también se los dijimos aquella vez, hace 2 años. Ahora ya lo están aplicando. Y aquí también les podemos ayudar con eso. No, lo que nosotros no queremos es que ustedes lleguen a juicio. Que no tengan problemas de embargos, ni de litigios, ni de nada de eso. Es mucho mejor que nos arreglemos por la vía extrajudicial, o sea, entre particulares, llegar a un acuerdo para que ustedes puedan pagar sus deudas y san se acabó. Entonces, ustedes tienen ahorita deudas fuertes que ya no pueden pagar, que no encuentran la salida, acérquense a nosotros con mucho gusto. Para eso existimos desde hace 8 años. Ya casi 25 mil personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Acérquense a nosotros y les podemos echar la mano bastante para que paguen sus deudas sin mayor complicación, ¿sí? Entonces, pues ahí está el asunto para que lo tomen en cuenta. Y también estas cuestiones económicas que van a estar medio complicadas. 2017 va a ser un año, quizás no tan complicado como 2016. 2016 pinta muy negro el panorama, pero 2017 tampoco va a ser una perita en dulce. También va a estar difícil. Maite Galdeano nos manda saludos a través de Twitter, hola. También Laye Maxima nos dice: hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan y que nos escuchan en este momento, 9:44 p.m, tiempo de la capital del país. Teléfono en cabina 5916-0410, LADA 0155. Nuestro portal de internet donde la gente ya comienza a participar en nuestro chat. www.radio.org, radio.org. Vámonos ya a asesorías. Aquí en Facebook, un saludo a mis amigos de Facebook. Muy buenas noches. que por qué no los mando a saludar, me dicen. Buenas, buenas noches a mis amigos en el Face. Nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Esa es nuestra página de likes, porque nuestra página de amigos, de Defensa del Deudor, ya llegamos al límite. No sé cuál sea el límite de amigos, pero ya no podemos tener más amigos en el Facebook. Entonces, mejor denos like y ahí se van a ir enterando de todas las noticias que tenemos para ustedes, artículos, tips, todo lo que ustedes necesitan saber para que acaben con sus deudas en nuestro Face, Defensa del Deudor SC, con más de 60 y tantos mil seguidores, ¿no? Algo así. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6,000 seguidores ahí. También les pueden recibir muy buena información por esa otra red social. Que como que ha perdido fuerza Twitter, ¿no? Facebook es lo de hoy, dirían por ahí. Pero pues también tener en Twitter, pues no tiene nada de malo. Bueno, entonces le mando un saludo muy afectuoso a mi productor, Helmi. Muy buenas noches, Helmi, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Dice, ¿quién? Dice Freddy que muy buenas noches, ¿cómo estás, Freddy? Que si le podemos dar una asesoría de las Afores. Fíjate que de Afores no soy muy bueno, no tengo mucho conocimiento en la materia, ¿eh? Tengo un amigo que se la sabe de todas, todas, y te dice cómo puedes sacar tu dinero. Me sé lo básico, ¿no? Sé cómo sacar a cierto porcentaje y bajo qué circunstancias, pero no soy especialista en la materia de los Afores. Les prometo leer un poco al respecto y traerles algún tema más completo. Sí, no, imagínense, me pongo a inventar y los más los meto en un lío. Dice Freddy que, por cierto, que si lo pueden embargar su cuenta individual de la Afore. No, no pueden. Ese dinero, bueno, ese dinero ni siquiera existe en estos momentos. Es dinero virtual. Tu dinero de la Afore se encuentra invertido en distintos productos financieros. Es bien chistoso eso de las Afores. Yo siempre he pensado que es un robo en despoblado. ¿Por qué? Pues te obligan a ahorrar un dinero, ¿no? A ahorrar. En realidad lo estás invirtiendo. Te obligan a invertir un dinero. Y que casi siempre pierde, ¿no? El otro día estábamos hablando de que tuvieron pérdidas millonarias en el año pasado las Afores, pero bueno. Y aparte de que te obligan a esto, y que estos cuates de las ganancias que perciben se llevan una participación, aparte de todo, te cobran una lana por manejar tu dinero, ¿no? Pues yo creo que sería mejor que lo pudieses ahorrar o invertir en CETES o hacer algo así. Mucho más seguro. Al final del día, para cómo van las cosas en cuanto a Afores se refiere, pues no vas a tener grandes rendimientos, ¿eh? No esperes algo muy espectacular cuando te retires. Pero no te lo pueden embargar porque no hay dinero, no hay dinero que embarguen, todo está invertido. Te lo podrían embargar el día que te toque ya retirar tus recursos del Afore y que lo depositen en una cuenta bancaria común y corriente. Ahí sí podría existir un riesgo de demanda, un riesgo de embargo. Pero pues es infinitamente pequeñito porque, pues no sé qué edad tengas, Freddy, pero seguramente te faltan algunos años para que puedas tú disponer de esos recursos. Y de aquí a que lo logres, pues seguramente ya liquidaste tus deudas. Entonces no va a haber mayor complicación en ese sentido. Así de fácil. Bueno, son las 9 de la noche con 48 minutos ya. ¡Qué rápido! 9 con 48, tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org, 5916-0410, 5916-0410, LADA 0155, el teléfono de esta cabina de radio. Hoy es jueves 18 de febrero del año 2016, para que chequen si estamos en vivo o si se trata de una repetición. Nos dice Freddy que tiene 39 añotes. No, hombre, Freddy, pues todavía le cuelga un rato, ¿no? Segurito negociamos tus deudas antes de que te vayan a dar tu lana del Afore. Hoy jueves 18 de febrero del año 2016, para que chequen si nos están escuchando en vivo o si se trata de una repetición. Bueno, dice Karina Reyes, que nos manda un saludo. Hace una semana le mandamos un correo donde decía que fue ganadora de un premio y nos contestó el mensaje de su dirección y nombre completo, pero no ha recibido respuesta ni premio. Un saludo y un fuerte abrazo. Bendiciones para ti también, Karina. Yo no contesto esos correos, Karina. La respuesta la manda el área de atención de defensa del deudor, o la manda el área de ¿qué? De trámites, el área de trámites de defensa del deudor. Hazme un favor, sotote, Karina. Mándales un correo de ahí mismo, de donde te contactamos. Mándales un correíto y mándame copia. Esos casi los leo yo. No todos, pero sí los que van dirigidos a mí. Manda copia a contacto arroba www.mdmiguelx.org. Contacto arroba www.mdmiguelx.org. Con atención a Ángel González, servidor y amigo tuyo. Y con todo gusto, Checo, a ver qué pasó con tu premio, ¿no? ¿Por qué no te ha llegado? ¿Mandamos? Y te lo mandamos. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Encarnación Peña Ruiz nos dice que le dieron un convenio, pero se lo dieron muy alto. Y ya no lo puede pagar y le dicen que se va a su casa a subasta. Ah, caray. Visitó Infonavit y un asesor le dijo que la oficina de cobranza le debe ofrecer 2 convenios más. Y fue a la oficina de cobranza y le dicen que no. Bueno, es que no están obligados a ofrecer esos convenios, ¿no? Habría que checar. Encarnación, bueno, si tu casa está en riesgo, llámanos. Llámanos por teléfono, pides por favor por nuestra área jurídica para que podamos checar tu caso en lo legal y ver qué opciones hay, ¿no? Diseñar una estrategia en base a tu problema en particular, mi estimada Encarnación, por favor. Ahorita te voy a dar el teléfono, te voy a dar oportunidad de que vayas corriendo por lápiz y papel. Y ahorita les voy a dar nuestro número telefónico a todos ustedes para que nos llamen, ¿no? Maurilio Pérez, a través de Twitter, nos dice... Maurilio Pérez es nuestro productor, es Helmy. Saludos a todos nuestros radioescuchas, nos dice a través de Twitter, mi querido amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio, alias Helmy. Entonces, ahorita les voy a pasar nuestro teléfono, así que... Corran por lápiz y papel. Albatros, muy buenas noches, nos dice muy buen programa, muchas gracias Albatros, qué bueno que te guste. Lucy, nos dice que tiene una pregunta... Si tenemos fecha para meter promociones de negociación, ya las tenemos, ¿desde cuándo? El 29 de enero, ¿no? El 29 de enero comenzaron las promociones, mi estimada Lucy. Regálanos una llamada telefónica por el área de negociaciones, cualquiera de nuestros asesores, con mucho gusto. Te platica la mecánica de nuestras promociones, pero ya están vigentes las promociones para que nuestros afiliados paguen sus deudas con excelentes descuentos desde el 29 de enero y terminan hasta ¿cuándo? Febrero, marzo, hasta abril, ¿no? Más o menos. Pero tienes que checarlo lo antes posible porque va por apellidos. Va por apellidos, por ejemplo, de la A a la, no sé, no recuerdo, a la G o algo así. Tienen del 29 de enero, por decirte algo, al 28 de febrero. O sea que todavía quedan algunos días. Si tu apellido, el paterno, la inicial, se encuentra dentro de estas letras. Ahora, yo no me acuerdo muy bien. Tendrías que checarlo directamente con el área de negociaciones. Pero de que están vigentes... Ya están vigentes las promociones, claro que sí. Dice Freddy que... A 39 años le mando un saludo a Freddy. Javier nos comenta que... Muy buenas noches, Javier. Tiene una pregunta. A uno de sus hermanos se endeudó hace como 13 años con la tarjeta American Express. Y obviamente que pues no lo encontraron. Y pues se fue a trabajar a Estados Unidos. Y después de tantos años, actualmente comenzaron a llegar de un despacho de cobranza que quieren que pague su deuda, amenazando con que le embargarán su sueldo, etcétera, etcétera. Su pregunta es, ¿ese adeudo sigue vigente después de tantos años? Lo decíamos apenas ayer, ¿no? ¿Cuándo? El martes. Las deudas en México jamás prescriben. Tú puedes tener una deuda ahorita y si no la pagas en 25 años, tu acreedor te la puede seguir cobrando. Lo que se acaba es el tiempo que tenemos o que tienen cualquier acreedor para reclamar el pago de dicha deuda por medios judiciales, que son 10 años a partir del vencimiento del título ejecutivo de crédito. Entonces, si la quedó a deber hace 13 años y el título ejecutivo venció, no sé, hace 4, pues sí, todavía están en tiempo y forma para tratar de recuperar ese dinero por la vía judicial, un proceso mercantil, y en el cual podría haber un embargo de bienes, incluyendo pues, ese dinero que gana tu hermano por medio de su sueldo. Ahora, lo que podría hacer tu hermano para checar todo esto es revisar su estatus en el buró de crédito, cómo se encuentra esta deuda en la actualidad, sigue con American Express, ya la vendieron, y ya con esta información pues te podríamos dar una asesoría mucho, mucho más amplia, mi estimadísimo Javier, ¿no? Así de fácil. Nos pregunta Lucy que en qué página puede encontrar la información. Dame 2 segundos, Lucy, y te la busco. Mira, ahorita rápido, aquí te la busco. Promociones. Para que vean cómo somos de rápidos. Ay, ya la regué. Promociones, ahora sí. Copio. Y te lo voy a pegar en el chat. Esto es servicio, señoras y señores. Ahí está. Ahí está mi estimada Lucy con todas las indicaciones para que puedas participar en estas promociones que tenemos para nuestros afiliados para que paguen sus deudas con excelentes descuentos. Ya le puse el enlace a Lucy en nuestro chat de la estación. Estas promociones están bien buenas por medio de convenios que hemos logrado a lo largo de los años con distintos bancos para que ustedes puedan liquidar sus deudas bajo excelentes condiciones, con muy buenos descuentos. Ya que busqué el enlace, pues lo abro, ¿no? Y les digo, por ejemplo, en estas promociones van a participar 6 bancos: Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. Y les voy a decir los descuentos. Miren, por ejemplo, Banamex nos está ofreciendo un mínimo del 70% y un máximo del 85%. Bancomer un mínimo del 80% y un máximo del 95% de descuento. Santander un mínimo del 70% y un máximo del 85%. ICSE y Banorte un mínimo del 70% y un máximo del 90%. Muy bien. Scotiabank un mínimo del 70% y un máximo del 85%. Y HSBC está ofreciendo un promedio del 70%, pero puede llegar hasta el 85%. Entonces, pues están buenísimas. Aquí están las letras del apellido que les comentaba yo. Es de la A a la J, no de la A a la G. Si su apellido paterno comienza con alguna letra de la A a la J, tienen del 29 de enero al 25 de febrero para presentar su solicitud de negociación por medio de promoción. Si su apellido comienza con la letra K, de la K a la T, T de Tito, tienen del 26 de febrero al 22 de marzo. Y luego, si su apellido es de la U, de uva a la Z, tienen del 27 de marzo al 25 de abril para presentar su solicitud de negociación mediante promoción para que puedan liquidar sus deudas con estos descuentazos muy, muy buenos. Un descuento promedio de entre el 5 y el 10% más alto que si se negociara de manera individual cada cuenta. Y obviamente es exclusivo para nuestros afiliados, porque nos han llegado algunas solicitudes de gente que no estamos representando legalmente. Desgraciadamente, pues no podemos negociar deudas de gente que no estamos representando. No tenemos la facultad jurídica para hacerlo. Para que eso suceda, tienen ustedes que aceptar nuestra representación legal y que nosotros los representemos, obviamente. Y entonces sí ya podríamos hablar de que participen en estas promociones tan buenísimas. Bueno, pues ya le puse ahí el link a Lucy. Dice Tony Hernández que su esposa está pagando un préstamo de 490 mil pesos. Actualmente se deben como 360 mil. Los pagos son catorcenales de 6,500. Pidieron una recolocación para que disminuya el pago, pero les dicen que es por invitación de la institución, por lo que se les hizo impagable los 6,500. Tu deuda es alta, o la deuda de tu esposa, mi estimado Tony. Regálanos una llamadita. Dice que si perdería a su esposa futuras posibilidades de crédito posterior, pues depende. Si no paga, claro que ya no le van a querer prestar. Y el riesgo de demanda es altísimo, es una deuda muy, muy alta. Regálanos una llamadita, les voy a dar nuestro número telefónico para que nos llamen. Todos empiezan con 0155, la LADA, si nos hablan del interior de la República Mexicana, 0155. Si hablan del Distrito Federal, pues lo marcan directo. El teléfono 5594-5514, es uno, 5594-5514. El otro, 5594-5453, así fácil, 5594-5453. Y el último, 5594-5491. 5594-5491. Y nos llaman en horario de oficina, por favor. Con todo el gusto del mundo les brindaremos atención. Dice Javier que no te preocupes, Javier. Ya se puso en contacto con un asesor nuestro para que, iniciando marzo, le podamos ayudar con 4 de sus deudas con Bancomer. Ahora le han llegado mensajes por medio de su celular que dicen que es Daniel Hernández y que se pone sus órdenes para resolver su deuda con una solución financiera y que les llame con número de teléfono que le envían. Ahora resulta que alguien les ha dado su número de celular para ofrecerle endrogarse más para solucionar esa deuda. No, pues no pidas prestado, mi estimado Javier, ¿cómo crees? Es lo que hablábamos hoy precisamente con Excelsior, este asunto de la venta de bases de datos que se da entre bancos. Porque, ¿a poco no les pasa que ustedes obtienen un crédito con X banco, no? Y ya, están muy tranquilos y de pronto les empiezan a llamar que del teléfono celular, que del seguro, que de otros bancos. Y dices, bueno, ¿y estos tipos de dónde sacaron mi teléfono, no? No, no, no, qué horror. No pidas prestado, nosotros te vamos a ayudar, mi estimado Javier. Ya nos vamos, 10:01, nos vamos a la última asesoría. Lucy, no tienes nada que agradecer, ya está checando la información, ya tiene su afiliación desde el 2013. Perfecto, Lucy, te deseo toda la suerte del mundo. Y bueno, pues ya nos vamos, que pasen un excelente y maravilloso fin de semana. Por aquí nos escucharemos el próximo lunes, 3:00 p.m, de 3 a 4:00 p.m, en horario vespertino, su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo lunes.